El hombre feliz soltero hasta que le pica la avispa. El hombre feliz soltero hasta que le pica la avispa. Y anda metiendo la vista hasta que muerde el anzuelo. Y anda metiendo la vista hasta que muerde el anzuelo. Y anda metiendo la vista hasta que muerde el anzuelo. Sale de su postín y se mete a los archivos. Después que se llena hijo, va cogiendo el maletín. Después que se llena de hijo, va cogiendo el maletín. Años casado, viene la preocupación. A los tres años de casado, viene la preocupación. Ya se ve las arrugas y le queda ancho el pantalón. Ya se ve las arrugas y le queda ancho el pantalón.